Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 27 al 32. Buena apariencia, triste realidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda podredumbre. Así también vosotros por fuera os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis las tumbas de los profetas y adornáis los sepulcros de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así pues, atestiguáis contra vosotros mismos que sois hijos de los que mataron a los profetas, y vosotros colmad la medida de vuestros padres. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buena apariencia, triste realidad. ¿Hay fariseos hoy en día? Sí, los hay. Es triste para el hombre reconocerse fariseo y aceptar su pecado, proponerse ser mejor y ser realmente un digno discípulo de Cristo. Pero es que te juegas la vida si sigues por esta línea de conducta, y no siempre te va a salir bien esta buena apariencia, que es una triste realidad. Cambia realmente, y ni se van a enterar, pero Dios, que es quien te va a juzgar de verdad, dándote el premio o el castigo a tu real realidad, ese Dios quiere que cambies. Te lo pide de rodillas, porque necesita de ti, de tu verdadera santidad. ¿Para qué? Para hacer con ella una sonrisa en los labios de Santa María. Dios quiere que su madre esté contenta. ¿Y tú qué quieres? Deja de ser fariseo y hazte un santo apóstol de verdad. Puedes si quieres. Y quieres si amas de verdad a la Santísima Trinidad y a la Sagrada Familia. Ven, que María, nuestra Madre, nos espera. Quiere Dios su sonrisa y tú puedes encenderla en ella. Sí, puedes. Va. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.